Claro, dale, contanos, Sofi. Bueno, no, hablando en serio. Hay un siniestro en Boulevard Artigas y Chaná, hacia Tres Cruces. Hay un vehículo detenido allí. También en 8 de octubre y Beloni, el carril al sur es el que está un poco afectado. Está la policía, ese está hace bastante rato. Y en Luis Alberto Herrera y Ávalos, hacia el norte, hacia Avenida Italia, también hay un vehículo que está detenido por allí. Así que, bueno, tener bastante atención, sobre todo estas horas, ¿no? Que hay muchísima circulación, horas claro. pico. Así que, bueno, esas son las novedades. Bien, Sofi, si hablamos de tiempos de viaje. Perfecto, para quienes están yendo hacia el este, sepan que si van por la vía de la Rambla, desde la Ciudad Vieja hasta el Puente Carrasco, tienen unos 27 minutos de tiempo de viaje. Y los que van por Avenida Italia desde Tres Cruces hasta el Puente Carrasco tienen unos 28 minutos, está muy similar. Quienes van hacia el norte por 8 de octubre desde Tres Cruces hasta el Intercambiador Beloni son 16 minutos y por General Flores desde el Palacio hasta el Hipódromo son 24 minutos. Para quienes van hacia el oeste de la ciudad por Agraciado Garzón desde el Palacio Legislativo hasta el Barrio Colón son 32 minutos y 30 minutos para quienes optan por Agraciado Carlos María Ramírez desde el Palacio y hasta el Cerro. Además, como vengo haciendo todos estos días, estas semanas, para que no se olviden que el domingo está la Maratón de Montevideo, les vengo a comentar algunas cosas más. Para el sábado, es que se van a terminar anotando, porque no paro de comentar cosas de la Maratón. Sí, ya está saliendo Alejandra, para anotarse a la 42K. Exacto, bueno, el sábado 7, este sábado desde las 14 horas, se va a cortar 18 de julio desde Ejido a Barrio Zamorín por el armado del estrado, así que también ahí va a haber una pequeña afectación de tránsito. Y bueno, y lo otro a comentarles, ayer comentamos cuál era el recorrido de la 42K, hoy les comento en líneas generales cómo es el recorrido de la 21K, que es un poco más sencilla ya que es ida y vuelta, sencilla el recorrido, ¿verdad? Sí. Porque hacerla es otra cosa. Sale desde la Intendencia, como los tres tramos, va por 18, Libertador hasta el Palacio Legislativo, llega hasta el Prado, por Agraciada y Joaquín Suárez, vuelve por las mismas avenidas luego de rodear el Prado, vuelve hasta Plaza Independencia, baja por la Rambla, hasta Río Negro, donde retoma nuevamente por la Rambla hasta Ciudadela, y de ahí por 18 hasta la Explanada. Sofía, bueno, en esta anotate vos entonces, la de 21 vos, 42 sale y yo voy por la de 5. La de 10. Ah, de 10, bueno. Ella quería hacer capaz 5 que entonces todavía, no, 10, me gustaba 5. Bárbaro. Mañana comentamos la tuya entonces. Dale, genial. Te mandamos un abrazo, Sofi. Hasta mañana. Chau, chau. Bueno, nos vamos rápidamente, sí. No sin antes saludar a Lourdes, que nos manda allí un mural de San Gregorio de Polanco. Estuvo el año pasado. Y bueno, Andrés y a Margot, que hacen un comentario también sobre la entrevista principal. Nos vamos. Sí, ya llega Afcasmu, mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 17 horas. Chau, chau. M de Melodía, de Mixtura. Mover. Mueve. Mover tus ideas. Mover tus sentidos. Mover tus emociones. M24. La radio que nos mueve. Una conversación. Julieta Díaz y Diego Presa presentan en Uruguay su disco El revés de la sombra. Miércoles 18 de mayo, 21 horas, La Trastienda. Entradas en Habitat. Organiza RT Producciones Uruguay. Invita M24. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Tenés 2 horas para dejar tus frustraciones de lado y llevarte todo por la misma plata. Gente sin miedo al fracaso. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla y Santiago Díaz. Participación especial. Lugo Adusto Freire. Mirate que hay arenita. Todo por la misma plata. En M24, la radio que nos mueve. Usa transporte colectivo. En CUTSA, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo,

Bueno, empezamos otro jueves más en M24, la audición de los funcionarios del CASMU. Salud en Movimiento. Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Coco? ¿Todo bien? Bien, acá medios tristones por todo lo que está pasando en el CASMU con todas las compañeras y los compañeros, estos compañeros despedidos, que ya en la semana pasada hubieron 3 despidos entre el jueves y el viernes. El viernes mismo parece que fueron 2. Ajá. Y el jueves fue una otra compañera. Bueno, Estábamos escuchando, ¿no? Gatillazo con Esclavos del Siglo XXI. Parece que CASMU quiere como funcionarios a los esclavos del siglo XXI. Quiere que seamos eso, esclavos de ellos, y que no podamos ni expresarte, ni equivocarte, porque te equivocas. Pero también es el hecho ese, viste, de no tener ¿cómo te puedo decir? Algo que digan, ¿por qué te echan? ¿Te echan por porque, no sé, porque les da la gana? Y todos los casos son así, porque... Es como un bolillero, ¿no? Estamos todos ahí en ese saliste bombo sorteado. Y cae la bolilla que tiene tu número de ficha. Salís sorteado y ahí quedaste justo. Bueno, esperemos que esto se revierta. Vamos a hablar ahora, dentro de unos minutos, con el secretario general, Alex Gonella, por hablar de este tema. Ahora en el sindicato hay un plenario de delegados. Eso mismo, Coco, sí, venimos de ahí justo, tuvimos que salir, se estaba dando allí, se hizo una convocatoria hace unos días justamente para un plenario de delegados informativo, y todos tratando de buscar, ¿no?, la vuelta y medidas y hacer un análisis del conflicto que estamos llevando y cómo seguir de acá en más. Y bueno, es una instancia bien importante, que se junten todas las bases, todos los comités de bases. Habían unos cuantos compañeros. Sí, por suerte estaba lindo y sigue estando lindo, porque yo recién hablé hace un ratito con una compañera que estaba ahí. Alex, ahora después nos va a contar. Y ahora Alex, sí, y tal. Y bueno, el tema este es por el plenario que se hace hoy, es por el tema también que el miércoles que viene, miércoles 11. A las 10 de la mañana va a haber una asamblea general. Un paro de 24 horas. Un paro de 24 horas. Donde vamos a tener una asamblea general, seguramente va a ser en AFCASMU, a las 10. Y bueno, donde los trabajadores vamos a decidir a ver qué paso seguir y qué medida llevar ante esta patronal, que sigue siendo la más represora que tiene el sistema mutual de Uruguay, ¿no? La más represora y con poco... Con poca ética también, ¿no? Porque ya lo venimos hablando del jueves aquel que habían echado a la compañera de allá de la costa, que estábamos que lo decía Sonia, que estábamos como en un alto al fuego, y no les importó nada, y por ciertas charlas que hay entre la empresa y otros empresarios, echaron a la compañera. Después viene a la semana, los 10 días, empieza todo este revuelo que, a ver... cuando tocan a uno, tocan a todos, y en el sentido de que, bueno, echan a uno, aunque sea de servicio, no sé, lo que sea, nos influye a todos, eso no cabe la menor duda. Y bueno, está, por eso se va a hacer la asamblea, por eso se está haciendo el plenario, y bueno, vamos a hablar con Alex para que nos cuente más o menos cómo va el plenario y lo que se... Más o menos lo que se va a resolver en la asamblea. Que nos hable un poco de los despidos también. Y bueno, porque el martes estuvimos ahí un rato en el consejo y fue una compañera. ¿Qué momento, Coco? Sí, la verdad que sí, una compañera que la habían echado y totalmente desgarrador. Le destrozaron la vida, claro, por unos instantes, por un tiempo, hasta que se pueda reconstruir de alguna manera. Que lo va a lograr, porque los trabajadores tenemos esa entereza y esa resiliencia. Que vamos a trabajar y siempre vamos a ser trabajadores, pero, ¿no? Pero casi 30 años tirados a la basura, ¿no? ¿No? Que es como pusimos en un afiche por ahí, nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables. Y totalmente descartables para este sistema, ¿no? Que contrato a uno, cada vez están más empresas terciarizadas adentro del CASMU también. Que se meten en todos los sectores. Bueno, ahora vamos a hablar con Alex. Y perdón, 098-979-979. Manden mensajitos para comentar cosas. Sí, permitime saludar al Beto, que anda por ahí, a Nacho también, que está por allá. y al Javi que nos está escuchando, que anda con alguna nana, sabemos porque nos hizo llegar que estaba contento con que estemos pasando gatillazo. Un gran abrazo, Lali. Y sí, el Javi ahí está recuperándose y al firme siempre. Un abrazo, Javi. Bueno, vamos arriba con Alex. ¿Cómo andas, Alex? ¿Cómo anda, Coco? ¿Cómo anda, Pablo? Todo bien, Alex. Acá, una audición más. Y bueno, estábamos contando recién que NAFCASMUS está dando el plenario de delegados en este momento. Y bueno, hablar un poco de eso, hablar un poco de la situación que estamos pasando. Así es, en este momento en NAFCASMUS se está llevando adelante un plenario de delegados con bastantes compañeros, por suerte, bastantes delegados de los diferentes comités de base, donde estamos analizando. La intención era, bueno, analizar la situación actual y también elevar propuestas que van a ser plasmadas en la próxima asamblea, que es el próximo 11. Donde vamos a tener que resolver los pasos a seguir en una nueva embestida de la empresa, esta empresa que es la más represora del sistema mutual, donde nuevamente acuden al gatillo fácil, descartando a tres compañeros unilateralmente entre el jueves y el viernes, tres personas despedidas del CASMU. En 10 días fueron 4. En 10 días fueron 4, porque ya había habido uno anteriormente. Y bueno, los trabajadores vamos a reunirnos en la asamblea el próximo 11 para ver los pasos a seguir en cuanto a esta situación que no ha cambiado, ¿no? Tuvimos un parate producto de una mesa de negociación que se dio en el ministerio, una instancia de negociación que se dio en el ministerio, donde la FUSA ahí puso el parate para decir que, bueno, de aquí en adelante, si el CASMU sigue en esta situación, el conflicto iba a ser con la FUS, acompañando a CASMU. Bien. Nos acordamos levantar la situación de conflicto, porque lo tenía que hacer la Asamblea, pero acordamos levantar las medidas que veníamos llevando adelante. La empresa se había comprometido a no despedir a más gente, y en abril, en los últimos días del día de abril, resolvió dinamitar ese alto el fuego despidiendo a una compañera, y en la semana pasada a tres compañeras más entre el jueves y el viernes. O sea, había un pacto de no agresión, como decía Negra el otro día, y la empresa una vez más rompe un acuerdo, un pacto que tiene con los trabajadores. Exactamente. Bien. Una vez más la empresa decide romper ese pacto que tiene contra los trabajadores, esa mesa de negociación que se iba a realizar, no se llegó a realizar, y la empresa resuelve de la manera más prepotente que tiene, eliminar gente, eliminar trabajadores. Como lo decimos bien en el afiche, cuando fuimos esenciales nos aplaudían y todo bárbaro, y ahora somos la moneda de cambio y nos descartan. El otro día, el martes, vino una de las últimas compañeras despedidas. La verdad, había que estar en ese consejo con esa compañera. 27 años de trabajo, 50 años de edad. La verdad que fue muy, muy doloroso, muy removedor escuchar a esa compañera, la situación en la que queda. Evidentemente, a la empresa CASMU, los directivos del CASMU, les importa tres carajos los trabajadores. Esto es, una vez se lo dije en una bipartita, y me dijeron que no, que para el CASMU los trabajadores son esenciales, y evidentemente acá queda demostrado que no somos para nada esenciales, somos una simple moneda de cambio, somos un simple objeto que se lo deshacen y listo, caducamos y lo tiramos. Y bueno, estamos en este plenario de delegados viendo a ver los pasos que vamos a seguir en la próxima asamblea. Por suerte, la cantidad de concurrentes a este plenario de delegados es bastante, y la discusión ha sido muy rica, muy enriquecedora. Podemos decir que tenemos gente de casi todos los sectores. Podemos decir que tenemos gente de casi todos los sectores hoy ahí. Sí. Casi todos los sectores, donde aparecieron propuestas para llevar a la asamblea, algunas propuestas muy interesantes. Bien. Y bueno, será la asamblea la que definirá el 11. Los pasos a seguir. Porque hay que acordarse que por la resolución de la asamblea pasada, cada despido se iba a parar 24 horas. Y bueno, los despidos del otro día se va a parar el miércoles 11 a las paro de 24 horas con la asamblea a las 10 de la mañana. Para los compañeros y compañeras que estaban preguntando qué había pasado en el tema del afiche, se puso también por qué fueron los despidos. ¿Por qué? En realidad, arbitrariamente, sin motivo, ¿no, Alex? Siempre, es así, la carátula sigue siendo la misma. ¿O por servicio, sí, por sin motivo? Sin ningún motivo, simplemente tengo la ley me ampara de echarte, te echo, te pago el despido, y además toda una compañera que trabaja en Piriápolis, que trabajaba en Piriápolis, sí, que es una de las despedidas, tuvieron el descaro tan grande de decirle, y además de todo te voy a dar una carta de recomendación. Porque sos buena funcionaria, entonces, no te puedo recomendar. Evidentemente da qué para cinismo, ponerles una silla de sombrero, porque ese descaro, esa falta de respeto hacia un ser humano, hacia una persona que además todo viene a trabajar, despedirla, decirle, te vamos a pagar toda la indemnización, pero además de todo te vamos a dar una carta de recomendación. Es para ponerles una silla de sombrero, por no decir otra palabra, ¿no? El desprecio que hay hacia el trabajador del CASMU por parte de esta directiva del CASMU es, la verdad, vomitivo. Y también se puede decir que ese desprecio que tiene hacia los trabajadores lo tiene hacia los usuarios también, porque con esto de que está mermando en cantidad de funcionarios, está mermando también la calidad de los servicios. Bueno, eso también, ahí hay una cosa también, Alex, depende qué usuario, ¿no? Porque como todos sabemos nosotros, están los usuarios A y los usuarios B. Los VIP. Exacto. Claro. Sí. Vos vas al policlínico, te pones en la yo el otro día fui al policlínico, me puse en la farmacia, tenés un cartel ahí que te dice Mediclub. Medisgroup. No, club. Es un club. ¿Verdad? Un club, claro, es un club de yachting. Para poner un poco en contexto, ¿no?, a la audiencia, porque CASMU tiene un servicio plus, un servicio VIP, al que le llama Medisgroup. Al que si pagás, creo que son unos $10,000, no te estoy mintiendo. ¿En serio? Sí, tenés acceso a unas habitaciones, es un mini apartamento cuando te internás, una cosa así. Pero no solo eso, sino que si vos tenés una consulta y sacaste para dermatología y sos el último, la última hora, vas a la hora que estés y vas a pasar por arriba de todos y te van a tener que atender. Eso lo vi en la entonces, urgencia. Entonces, el usuario que paga hace 30, 40, 50 años, la mutualista, un trabajador jubilado, su plata la están usando para pasar por sobre él. Claro. Para hacer servicios para los que pagan más. Eso lo vi el otro día en urgencia, que era así, me reía, ¿no? Si sos de Mediclub pasá primero por la ventanilla, claro, y avisá. Mirá que soy de Mediclub Yachting. Sí. Y ahí tienen que dejar, los funcionarios tienen órdenes para dejar de hacer todo lo que están haciendo y dedicarse a esta persona tan especial que tiene más plata. A ver, está pagando todo lo que vos quieras, tiene ese trato especial, pero que eso también influye. Pero que le hagan un servicio aparte. Claro, ¿no? Los abuelos que tienen 70 años lo vas a dejar clavado ahí 2 horas. Alex ya debe ser medio groom, ¿no, Alex? Tú eres un atrevido, Pablo. No, es cierto lo que ustedes están diciendo. Hay abonados en CASMU. Yo soy el CASMU A, B y hasta la Z igual. Hace cuestión de una semana, en la emergencia del CASMU faltaban aparatos de presión y aparatos de monglucotés. Esos aparatos seguramente en los lugares donde se atiende la gente de Mediclub, como dicen. Uh-huh. Capaz que los llevaron para ahí todos. Seguramente nos falte. Seguramente esté todo al día, estén ahí correctamente. Las sábanas en la emergencia que se usan son sábanas de TNT, que ni siquiera te tapan, son transparentes. Las que usamos para los manteles en los cumpleaños de los niños. Exacto. Pero seguramente en el Medigroup sean sábanas de tela, con frazadas, con colchas, con todo lo que tiene que tener un paciente que se va a asistir en un centro de salud. Que además todo paga por un centro de salud, por una asistencia. Es eso mismo lo que yo decía, ¿no? Esa plata que el usuario paga, la están usando para otra cosa. Una calecita. No en él. Una calecita, ¿no? Además de todo, la están usando, esa plata también se está usando para pagar los despidos de las personas que están echando. Ajá. Esa plata es sirve también para pagar despidos de personas que están echando. Despidos totalmente injustos. Lamentablemente el CASMU está deteriorando la asistencia a las personas, a los trabajadores comunes, a los jubilados comunes, que pagan 2,000 y pico de pesos por mes esa cuota. Está mermando esa asistencia en beneficio de gente que paga muchísima cantidad de plata para tener una asistencia supuestamente de primera, lo que hace que la sociedad se esté reflejando ahí en el CASMU, la sociedad en su conjunto, ¿no? Personas, habitantes de la ciudad de primera y habitantes de la ciudad de tercera. Uh-huh. Es lo mismo que pasa en la ciudad, en la sociedad en su conjunto, lo que está pasando dentro del CASMU. Uh-huh. Es la grieta. El desprecio también, no solo el desprecio por los trabajadores, sino también el desprecio por el trabajador que se asiste en el CASMU. Uh-huh. Volviendo un poco, Alex, a los despidos. Me decías que había una compañera del consultorio de Piriápolis. Uh-huh. ¿Y los otros dos, de dónde son? Una es administrativa del policlínico. Que fue la que fue el otro día al consejo, la compañera, sí. Y el otro. Una costurera, de costurera. De costurera. Costurera. Una costurera. También. La costurera es la explicación es bastante cruel. El CASMU necesitó contratar costureros cuando la pandemia, los contrató con contratos y todo, y ahora, que no es precisa, empieza a despedirlos. Entonces busca cualquier argumento para despedir gente. Es lo que está haciendo ahora con esta compañía de la costurera. Uh-huh. Después de la policlínica de Piriápolis, la administrativa del policlínico, y de la parte de la costurería, que es la otra despedida. La verdad es lamentable. Uh-huh. Es penoso. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, lo que hacemos y lo que queremos hacer hasta el 11, es convocar a la gente, a los compañeros, a mover, uh-huh. a salir de la quietud, a salir del escondite, porque el miedo lo único que hace es que te encierres, cada vez te encierres más, no te dejes ver para que no te hagan nada, pero siguen cayendo compañeros a tu alrededor y en algún momento te va a caer algo. ¿Sabés que yo hoy describí a Alex y a mí me pareció una a Coco le describía hoy la situación y es para mí es tal cual, ¿no? Es como que estamos todos en un bolillero. Okay. Y cuando se abre la canilla, la bolga que caiga puede ser tu número de ficha, ¿viste? Sí, sí. Y hasta que los compañeros, ¿no?, entendamos eso. En realidad eso es lo que los compañeros tienen que entender para estar en esa asamblea del miércoles. Exacto. Y llevar cosas, ¿no? Llevar propuesta, estar, simplemente estar. Y empezar de abajo, ¿no? El trabajo de hormiga, que siempre todo el mundo hace de a poquito, ¿no? Hablar con el compañero que tiene al lado para poder decir, bueno, mira, ojalá que nunca te pase, ojalá que nunca nos pase esto, pero bueno, esto porque es debido a que es A, que esta patronal cada vez tiene más directores, cada vez les paga más sueldo a ellos, ¿de dónde saca esa plata, como decíamos hoy? ¿De dónde saca la plata de los despidos? ¿De los mismos usuarios? ¿De dónde saca la plata para pagarles a los directores? Echando a la gente. Sí, bueno, está, con el sueldo de un compañero, a ver, que son 30.000, 40.000 pesos, le paga 3-4 horas a los directores. Siempre lo hemos hablado, allá en el Sanatorio 3 tenemos, no sé, polulan, como decía el Carlito, los directores, ¿no? Antes teníamos uno y dos, ahora tenemos cuatro. Toda una cosa así que eso va llevando a que nos dejen en un estado que cada vez el miedo y a su vez el tema de que, bueno, no te metas porque te pueden echar a vos, o no te metas porque esto, no, es al revés, porque si seguimos así, cada vez nos van a echar a más y cada vez la gente se va a quedar más callada. Y el tema de estercializada, que cada vez es peor. En mi punto de vista, ¿no? Porque teníamos una empresa que hacía dos pavadas, de un día para el otro agarra todo un sector, una empresa uh-huh. tercializada, uh-huh. Y después esa empresa tercializada agarra otro sector, después viene Orbi, después viene esta y después viene lo otro. Y todo ese movimiento deteriora la calidad al usuario. El usuario ya se está dando cuenta, ya hace tiempo que se está dando uh-huh. cuenta de que el problema no es los trabajadores, porque se pone en ese punto, porque vos los ves diciéndole, no, yo sé que con ustedes no es, Pero bueno, hay que hacer toda una movida con los usuarios, que vamos a tratar de hacerla, que se está haciendo un poco también, es llevar algo en masa, ¿no? Para las direcciones, porque después tenés un mail que te dice, bueno, Raúl Rodríguez te atiende los miércoles. El presidente del CASMUR. Ahí va, te atiende los miércoles, ¿no? Pero ¿a quién atiende? Yo no entiendo eso, porque dice, vayan con algo para comentar o mejoras para... ¿A quién puedo despedir, sería? No sé si tan así, porque si no sería como algo muy... Nos mata, se mata bueno, solo. Pero es que no lo puede decir. Ah, bueno. Pero a lo que voy es, si yo voy como funcionario, no es lo mismo que vaya el sindicato. A ver, el sindicato siempre se puso, nunca fue al choque de una. Nunca fuimos así y tuvimos charlas con ellos y todo bien. Pero bueno, si de un día para el otro empiezan a despedir, bueno, va a tener la contra que somos nosotros los propios funcionarios. Eso mismo, Alex, para relatar un poco, ya que estamos poniendo en contexto, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Se han intentado retomar el diálogo, contanos un poco, contar a la audiencia que en realidad no es que ASCASMO entra en conflicto porque sí. No, por supuesto. Nosotros llegamos al conflicto en octubre del año pasado, después de unas ciertas medidas que venía tomando el CAMU sistemáticamente, que nos fueron acorralando y llevándonos a la situación de conflicto. Nosotros no salimos a ver, a los trabajadores no nos encanta ser paro, ni nos encanta estar en conflicto permanente, ni nos encanta estar en huelga. ¿Por qué? Porque perdemos también de este ingreso que después se ve en las cuentas que tenemos que pagar. Entonces, uh-huh, siempre que podamos evitar el ir a una huelga, ir a un conflicto, lo vamos a evitar. Ahora, si a vos te están pegando, y vos tratás de esquivar, bueno, yo me va a llegar un momento que vas a tener que golpear. Y nosotros nos declaramos en conflicto el 22 de octubre del año pasado, ajá, producto de, como dije hace un rato, de despidos, de incumplimientos ante el ministerio, incumplimientos acordados y firmados ante el ministerio, el CASMU después los termina incumpliendo. Sigue en ese momento, seguía con los despidos. Tuvimos los episodios con los suplentes. Lo que nos hizo llevar es terminar declarándonos en conflicto. Desde el momento que nos declaramos en conflicto, la empresa decidió no conversar más con el sindicato en las bipartitas. Uh-huh. Solamente conversar en las bipartitas que son de carácter obligatorias, que son las de partido de salud laboral. Uh-huh. El género. ¿Y cuál era la otra? Género. Y género. Esas dos bipartitas que son obligatorias por el ministerio, son las únicas bipartitas que el CASMU conversa con las CASMU. Y después la bipartita de relacionamiento que teníamos cada 15, 20 días, el CASMU resuelve no hacerla más. Entonces, ajá, no tenemos diálogo, no tenemos capacidad de negociar con el CASMU porque él se niega a negociar porque estamos en conflicto. Conflicto que nos llevó el propio CASMU. Correcto. Nosotros no nos despertamos un día y dijimos, che, qué loco, vamos a instalar un conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos ganas, ¿no? Quien nos lleva al conflicto es el CASMU, es la empresa. El CASMU, cuando nos entramos en conflicto, resuelve no conversar más. Eso se cortó hasta que en el Ministerio de Trabajo, uh-huh, por intervención de la FUS, logramos, bueno, un alto al fuego. Entonces nosotros levantamos las medidas, ustedes dejan de despedirse. Esa fue la situación hasta fines de abril, cuando aparece de nuevo el despido sin injustificado. Y esa es la situación que estamos hoy en día. Ahora, que queremos discutir y dialogar con el CASMU y negociar con el CASMU, por supuesto. Siempre vamos a estar abiertos a sentarnos a discutir y a dialogar con el CASMU. ¿Por qué? Porque en esta relación que nos lleva a CASMU, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir adelante. Uh-huh. Nosotros no vamos a abrir una empresa aparte y el CASMU no va a sacarnos a nosotros como sindicato, nosotros no vamos a desaparecer. Entonces tenemos que seguir dialogando y tenemos que seguir negociando. Ahora tenemos que tener ciertas condiciones para eso. Si vos todos los días me estás echando gente sin justificación alguna, y bueno, yo voy a tener que reaccionar. Y los trabajadores tienen que reaccionar, tienen que salir de esa quietud y reaccionar, ir a la asamblea. Y capaz que no, en la asamblea no me da para pararme en el micrófono y hablar, pero por lo menos estoy ahí, levanto la mano. Porque además todo lo que tú votes es tu opinión. El voto que tú das es tu opinión. Entonces tú puedes dar un voto para una mayoría o para otra y estás opinando. y no tenés por qué ir al micrófono a hablar, porque de repente no tenés esa capacidad o no, o el pánico escénico no te deja hablar y bueno, no querés hacer uso de la palabra en el micrófono, pero podés votar, podés asistir, podés estar ahí. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente vaya a las asambleas, haga el paro y vaya a la asamblea. Además, si no vas a la asamblea, también es como vos estás decidiendo lo que están... La moción mayoritaria. Ahí va. Sí, bueno, obvio. Digo, claro. Después está el hecho, ¿qué hacemos o qué no hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la asamblea. Si no estás a favor de lo que se va a hacer, bueno, votás en contra o votás a favor, pero hay que ir y proponer eso. Como el tema de las elecciones ahora el 27, lo mismo. No estás a favor de una lista o de otra lista, o no sé, o ves que está todo mal y querés presentarte, bueno, presentate, hacé tu lista, todo. Estar en blanco, anulado, lo que sea. Pero hay que ver, porque la gente tenemos, por suerte, esa situación, ¿no? De tener elecciones una vez por año y todo eso. Pero volviendo de vuelta a los despidos, porque es lo que nos llama esta semana lo que vivimos. El martes, cuando yo caí un poco más tarde ahí al consejo y vi a la compañera Sandra, me parece que se llama así, ¿no? La compañera que despedida. No recuerdo. Uno lleva muchas cosas ahí cuando la escuchaba hablar, ¿no? Y yo lo digo por la parte más emocional, porque ver a la compañera cayéndosele las lágrimas y viendo, y vos metiéndose en esa empatía de que tenés que tener con el compañero de al lado, vos decís, pucha, y si te toca a vos, ¿cómo hacemos todo eso, no? ¿Cómo entre compañeros podemos lograr que no le pase lo que le pasaron a ellas tres ahora, no nos pase a nosotros? No, porque es esa la cuestión de todo. Es ver, es decir, vos, hay que ponerse en esa, porque si cada uno hace el egoísmo, hago mi trabajo y del demás se verá, ahí es como no empiezan a comer de a poquito, porque ellos lo que están haciendo hace 2 años atrás hasta ahora es un trabajo de hormiguita. Un trabajo de hormiguita en los mails que te nos mandaban cuando hacíamos los paros. Que cada vez que hacíamos un paro le mandaban mail a los compañeros diciendo vos, el AFCAMU para por esto, vos parás. ¿Te acordás que te llevaban ahí? En los últimos paros se han dedicado a presionar a compañeros. Claro. Querían parar el día anterior, mejor que no pares porque entras en una lista negra. Todas esas cosas así que hacen la jefatura, ¿no? Que de a poco te van metiendo el miedito ese. El no trabajar, como decía hoy Javi, que nos mandaba un mensaje, en armonía, porque vos, te crean la rispidez de un compañero con el otro compañero, como ya pasaron, que compañeros han escrito cartas contra otro compañero y después los han echado. Todas esas cositas que la empresa va inculcando es la que tenemos que batallar día a día, para que no haya más despido y para que haya una armonía y para que nosotros podamos trabajar tranquilos también, ¿no? Porque, ¿cuál es? No trabajamos en una fábrica, trabajamos en la salud. Nuestro mayor anhelo es que el paciente o el usuario, en el momento que esté bien. Si vos tenés que, un enfermero tiene que estar con 10 pacientes y en vez de estar con 6 como tiene que ser, o con 8, tiene que estar con 10, y ese enfermero de la larga va a llegar un momento que no va a simpatizar o empatizar con el usuario porque por pila de cosas, porque da para pegarse. ¿Sabés qué pasa, Coco? Que los trabajadores, nosotros, miramos la parte humana. Tenemos la parte humana y podemos empatizar con los compañeros. Esta gente que son empresarios, que lo único que quieren es hacer crecer sus arcas, no miran la parte humana. Miran el fideicomiso. Miran el bolsillo. Solo ven la economía. Claro. Ahí es la parte ingenua que tenemos nosotros, ¿no? Humana y de empatizar con el paciente que está internado. También cuando ya sea un enfermero o un nutricionista o un fisioterapeuta o un tizanero, lo que sea, si estás con exceso de trabajo, también estás más abierto al error. Total. El error, y el error puede ser la vida de una persona. Y después, ese error que comete una persona que está excedida de trabajo, excedida por demás, además de todo, y presionada, después ese error lo va a pagar ese funcionario. Sí. Entonces, si la asistencia no es la adecuada, en cuanto a la cantidad de pacientes que tiene un enfermero o un tizanero o una nurse o una nutricionista o que sea, el error está ahí. Es solamente un paso del error. Hasta los compañeros que atienden los teléfonos, todo. Es una persona, y yo quiero ver después cómo se paga eso. Y con el trabajo de... Sí, claro. La empresa lo va a arreglar con el trabajo del trabajador, ¿no? Con el lugar de trabajo del trabajador. Eso está. Se va a pagar con el trabajo de una persona. Pero hay una familia que perdió su querido. Entonces, ¿cómo pagamos eso? ¿Cómo devolvemos eso? Uh-huh. Porque ya hubo errores que costaron vida. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitarlo. Ahora, si vos le pones a una persona que tiene que tener 8 pacientes, le pones 10 o más, bueno, esa persona está con un pie en el error. Y eso es algo que el abonado del CASMU tiene que tener claro. Y tiene que también, el abonado del CASMU tiene que también pelear porque su asistencia sea la correcta y que su plata vaya destinada a esa asistencia correcta y no a cualquier cosa. Eso también es parte del abonado. El abonado tiene también algo que opinar, porque es quien está siendo asistido. Entonces, yo pago esto, pero a esta persona vos me la tenés trabajando con exceso de trabajo, y el error que cometa conmigo puede costarme la vida, o puede costarme la amputación de un brazo, o puede costarme, no sé, una reacción alérgica. Hay tantas cosas que pueden pasar en la salud por un error humano, que no es fácil pagarlo después. Porque echarán a la persona que cometió el error, se comerá un juicio, pero y la familia que pagó ese error, que vive con ese error de una pérdida humana o cualquier otro tipo de cosa, ¿cómo lo subsanamos? Sí, la verdad que ahorrar en los recursos humanos en una salud es ilógico. El descaro, del capitalista, ¿no? Creo el capitalista que va a haber de la salud tiene el descaro de ahorrar y llenarse los bolsillos con la salud de la gente. Eso ya es. Va a haber un punto que el Ministerio de Salud Pública creo que no le va a quedar otra que intervenir si seguimos así, porque es demasiado ya. Porque además también está el tema ese, ¿no? De que hace cuánto que no entran más suplentes. Ponerle en la cocina, no sé hace cuánto que no hay un llamado de suplente. En enfermería también no hay. Pero en todo, administración, nosotros hablamos con las compañías de administración de allá del local 8, del COL y eso, y nos dicen que cada vez las están explotando más. Les exigen tener, no sé, atender 50.000 llamadas cuando, viste, son 5 o 6. Falta agua en el local 8, hace días que viene con la falta de agua. Hoy estaban en asilo, sin agua de nuevo. En el policlínico, estuvieron sin agua. ¿Entendés? Son cosas así que voy a decir. Bueno, y nosotros estamos en esa. Todos los días tenemos que estar lidiando con ciertas cosas que nos faltan y mostrándole al usuario, al paciente, al que sea, otra cara. Porque ese trabajo, nosotros cuidamos nuestro trabajo en hacerlo bien, en estar al día, en ir en. Llegar en hora, marcar. Cuando te meten también un reglamento totalmente represor, porque ahora la gente es totalmente represor el reglamento que tiene. Nunca lo hablaron con la gente del sindicato. Nosotros no vamos a hacer el reglamento. Nosotros no estamos pidiendo hacer un reglamento con ellos. Lo que nos estamos pidiendo es que sean un poco más accesibles en ciertas cosas. Pero bueno, se cumple el reglamento, como hubieron partes del reglamento que quisieron pasar el laudo por arriba, ¿no? Pero en esas pequeñeces, uno se ve que, viste, que van poniendo esa gotita, ¿contra quién? Contra nosotros, contra los trabajadores. Y en ese momento es que los trabajadores tenemos que salir a la calle a hacer las cosas. Despidos, paro. Bueno, lo que sea, lo que vamos a hacer en la asamblea va a ser decidir eso también, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo seguimos adelante con todo esto, ¿no? No podemos esperar a no sé qué pasa. Y está bien con todo un plano político atrás de todo esto, que los avala, que les aguanta, ¿no? Que tenés un Ministerio de Trabajo que en el Ministerio, cuando tuvo la entrevista, el alto al fuego, ahora lo pasaron por arriba, el alto al fuego, fue con el Ministerio, se habló con el Ministerio de Salud Pública también, y no les importa. Así hasta qué punto. porque eso también tiene que saber la gente. No es que el sindicato vaya y golpee la puerta de los directivos y le diga, bueno, hasta acá. No, hay una cosa que con ministerio, con todo el poder ejecutivo ahí, ¿no? Y se lo pasaron por arriba. Eso hay que decirlo también. Sí, tal cual como tú lo dijiste. Nosotros como sindicato, como dirección del sindicato, y por hoy lo que queremos invitar a la gente es a empezar a participar, porque el sindicato, la mesa sindical sola no puede, posible, no hay lucha que no se gane sin la gente movilizada, sin los trabajadores movilizados y unidos. Entonces lo que queremos es que la gente salga de esa actitud que tiene hoy en día, ese estado de pánico, a enfrentar la situación, enfrentar la vida, porque nada se ha ganado, nada se ha conquistado en la historia con la gente metida en su casa. Nada, nada. Ningún golpe de Estado ha sido vencido sin la gente en la calle movilizada. Ningún Estado monárquico fue ganado solamente por decir las cosas. No, la gente... Ningún derecho conquistado tampoco. Y los derechos que se han conquistado con gente en la calle. Hoy tú gozás, la gente, el trabajador goza de ciertos beneficios porque hubo otros trabajadores que decidieron salir afuera a la calle y pelearlo. Y enfrentarse con patronales que venían hasta con la dictadura arriba y se salió igual a la calle y bueno, se lograron cosas. Esa es la manera. Mientras no entendamos eso, bueno, vamos a seguir con los despidos hasta que un día me toque. Y bueno, saludaré la bandera como ahora y seguirá la vida y seguirán los más despidos. Y no creemos que esa sea la salida para los trabajadores. La salida de los trabajadores ha sido, es y será siempre de lucha, de movilización organizada, unidos en sindicatos, con los compañeros de trabajo que tenemos al lado, con los compañeros de trabajo que tenemos en otro sector, porque hoy echaron a uno de costurero. Ajá. Mañana puede ser un compañero mío de CTI o puede ser yo mismo. Entonces, nunca se sabe dónde va a caer la bolilla del bolillero que hablaba Pablo al principio. Entonces, hay que salir afuera, hay que salir a la calle, hay que salir a luchar. Es de manera. Bien. Mira, justo con respecto a los usuarios que hablábamos hoy, acá Mario nos pone que es un desastre la atención en el CASMO. Hoy en día se nota la falta de funcionarios. Cuando vas a la farmacia tenés tiempo de espera y encima la medicación no es la que esperabas porque compran la medicación más barata. Sí. Después tenemos una compañera del Sanatorio 3, de alimentación en realidad, dice: hola compañeros, una pregunta. Debido a la faltante de personal del sector de alimentación, que es notorio y agotador, la empresa terciarizada ya cumplió su ciclo y no hay más emergencia sanitaria. ¿Se puede averiguar algo de lo que va a pasar de acá en más? Porque algunas compañeras me manifestaron la preocupación y nosotros estamos preocupados y con alguna duda de cómo va a seguir porque están sufriendo la faltante de personal. Le mandamos un saludo a Sandra, que es la que manda por ahí, que estaría bueno que se arrime el miércoles a la asamblea y que lleve esto que está diciendo ahí, esta preocupación, y que las ponga. Para contestarle a esa compañera, para aclararle la situación, cuando habíamos instalado la mesa de negociación, donde aclaramos un alto el fuego, una de las cosas que íbamos a discutir cuando se instale la asamblea, que no se instaló, era justamente el tema de las tercerizaciones. ¿Por qué? Porque la empresa CASMO, cuando había fijado las tercerizaciones, que habíamos acordado el 7 de mayo del año pasado, era hasta el fin de la pandemia. La pandemia ya pasó, por lo tanto las tercerizaciones tienen que salir del CASMO. Pero el CASMO violó ese acuerdo firmado en el Ministerio, lo violó, y bueno, hoy estamos en esta situación que estamos ahora. Lo que tiene que hacer esta compañera y todo el grupo de compañeros de cocina, de alimentación y de todos los sectores es justamente eso, ir a la asamblea el miércoles, si hay propuestas, llevarla, y si no, bueno, levantar la mano o hablar si tienes ganas de hablar. El micrófono de la asamblea está abierto para que hable el que quiera, pero es la medida, la solución es esa. O si quiere llevar algo escrito también y no se anima a leerlo, lo puede arrimar a la mesa tranquilamente y no se anima a leer. Pero algo están las mociones, ¿no? Porque si nos acordamos, la moción, la asamblea aquella que nos fuimos todos para el policlínico fue por una moción que llevaron ciertas compañeras y a decir, bueno, está, ahora vamos a ir a aplaudir al policlínico, y fue una moción. Y esto es lo mismo también. Como decías vos también con respecto a eso de las tercializadas, el ministerio le dio, no vamos a ser tontos a esto, ¿no? Pero le dio la carta libre al CASMU de poner las tercializadas y mediante no aceptar el tema de aquella vez, que por eso nos fuimos al conflicto, porque en sí el conflicto empezó con las tercializadas cuando en abril habíamos firmado que llegaban hasta septiembre. Y el ministerio lo siguió para adelante, sí. Y siempre sigue para adelante. A ver, no hay que olvidarse que esto fue una, el acuerdo del 7 de mayo fue una propuesta del Poder Ejecutivo. Claro. Una propuesta del propio ministerio, que hablaba que al finalizar el estado de pandemia, la situación de emergencia, el CASMU tenía que volver a la situación de antes de marzo del 20. Bien. Eso es una propuesta del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Trabajo. Pero el CASMU violó una propuesta del Ministerio. Es el Ministerio que tiene que responder ante eso. Uh-huh. Sí, cuando hablamos de que el CASMU está en contra de las empresas tercializadas, a la audiencia le decimos en realidad que nunca es contra el trabajador. Jamás. Creemos y entendemos, y porque sabemos que es así, porque lo vemos con compañeros que están en empresas tercializadas, que estas empresas lo que hacen es, aparte de precarizar el trabajo, porque no le dan las condiciones necesarias al trabajador, son trabajadores que no están agremiados y generalmente los eligen con situaciones vulnerables para manipularlos como quieren. Es muy difícil, en realidad no se hace, mantener los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, y que en la salud son importantes. ¿Por qué? Porque las empresas hoy o mañana te mandan a Luis, pero Luis mañana lo decide mandar para otro lado, entonces te manda a Pedro, y Pedro no puede venir, entonces te manda a Jacqueline. Y en la salud son fundamentales para tener una buena asistencia al usuario. Alex lo puede decir mucho mejor que yo, que trabaja en CTI. Tener un equipo que se conozca, que trabaje y que generalmente sea el mismo. Además, a esto que decís vos, Pablo, nosotros lo que propusimos, que era después de que se terminara ese convenio, Que esos trabajadores pasen a hacer CASMU, pasen a hacer CASMU, a la bolsa de CASMU. Pero bueno, se ve que la empresa no le sirve eso, que cada vez está echando más. Empezó también en diciembre con el tema de los incentivos para jubilaciones, está sacando mucha, toda la gente que era con sueldo CASMU se las trata de sacar rápido o con los incentivos o con X cosas, pero se las saca. Cada vez somos más sueldo laudo FUS, ¿viste? También eso influye. Hay muchas cosas, porque nosotros propusimos cuando el tema de pasar todos al laudo CASMU, para que sepan también los compañeros y la audiencia, pasar al sueldo CASMU, y por ciertos motivos, ¿viste? De ir cada tanto tiempo metiendo más gente. Y también, nunca nos dijeron que no, siempre nos dijeron que no, siempre una contra, y que no se podía hacer, con el tema también del convenio que tenemos a CASMU, CASMU. Eso es una... Es un problema para que se cumpla un convenio asistencial, ¿no? Que tenemos los funcionarios, como tienen de repente otros sindicatos, otras empresas, como puede ser la intendencia, como puede ser los bancarios, que tienen determinadas regalías, que son tickets y órdenes gratis de medicamentos, una asistencia así, una asistencia esa. Nunca se cumple. No. Siempre tienen un pelo, siempre le buscan, viste, como lo que ellos entienden, ¿no? No sé, un medicamento, si vos tenés algo sanguíneo, ¿no? Si tu hijo, tu padre, tu abuelo, tu tío fue a buscar un medicamento, te lo cobran como... Como un cualquiera, como si no estuviera dentro de esto. Claro, no aceptan y lo leen como ellos quieren el tema del convenio AFCASMU. Hay mil cosas, pero... Bueno. capaz que vamos redondeando con Alex, que lo tenemos ahí. ¿Ya terminó el plenario, Alex, o siguen todavía los compas? Yo en estos momentos me retiré del plenario para hablar con ustedes, pero creo que sigue. Qué bueno. Y ya debe estar también por terminar, pero no lo veo de acá. Me tuve que retirar, estoy en la sala del consejo para poder hablar con ustedes tranquilamente. Alex, bueno, te agradecemos el tiempo, estuvo muy buena la charla. Además ya está hecha la convocatoria que vamos a seguir haciendo para la asamblea con paro de 24 horas para el miércoles. Nosotros ahora nos vamos para ahí, después de acá para el sindicato, así que el Coco me decía recién que tenés que tener los bizcochos y el mate calentito. Lo que no entiendo es por qué vos te llevaste el mate. No me lo llevé, está en la cocina. Porque en la mesa donde estaba ahí yo no lo vi más. Lo iba a traer, pero le digo a Coco, no me llevo nada el mate. Le digo. Te llevaste el mate, bueno, entonces por qué no lo dejaste donde estaba, que era en la mesa donde yo estaba. No quería irrumpir de nuevo. No lloren más. Bueno, claro. Alex, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo, compañero, nos vemos dentro de un rato porque tenemos reunión de agrupación. Y bueno, de nuevo, invitar a la gente a participar, a unirse al sindicato, sin la lucha, sin tu participación. Lo vamos a seguir lamentando, compañeros, amigos que se van, referentes que se van de los lugares de trabajo, y la verdad es muy doloroso verlo, vivirlo, ver la gente cómo se va después de tantos años, 27 años de trabajo en el CASMU, es un disparate de años, es lamentable, la verdad, muy doloroso. Así que les invitamos a todos los trabajadores del CASMU a la próxima asamblea, que es el 11 en la mañana, para poder resolver los pasos de seguir. Muchas gracias por la llamada, compañera. Abrazo. Abrazo, Ale. Bueno, Pablito, ahora nos estamos yendo. Vamos a escuchar la música, Coco, no te me apures. No, pero para después terminar con la música, pero está, hacemos lo que vos quieras. Yeah.